Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema relativo al proceso registral. En emisiones anteriores hacíamos referencia a que las madres tienen la opción, cuando sus hijos nacen en el hospital, de inscribirlos en la ventanilla del registro civil. Tienen la opción, no estamos haciendo referencia de que es obligatorio realizar la inscripción, ya que la ley permite, de manera universal, expresaríamos, poder realizar la inscripción de nacimiento donde lo determinen los padres. Puede ser el lugar donde ocurrió el nacimiento, puede ser el municipio donde tienen su domicilio o donde lo determinen. En ese sentido, no hay una obligatoriedad expresada en la ley en hacerlo en un determinado municipio. En la práctica, la mayoría, incluyendo el que les habla, nuestra inscripción de nacimiento está registrada en el municipio donde ocurrió el hecho. Pero hay excepciones, no se trata de una situación de carácter obligatorio. A lo que queremos referirnos esta tarde es que, a pesar del gran esfuerzo del Registro Nacional de las Personas, incluso con el apoyo de otras instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud, organismos de ayuda internacional como UNICEF, el PNUD, la Organización de Estados Americanos, entre otros, se ha logrado habilitar estas oficinas en los hospitales. Muchas madres han recibido alguna desorientación cuando les indican si vas a ir a dar a luz o vas a ir a tener a tu bebé al hospital X, te van a obligar a que hagas la inscripción del nacimiento. Y como te van a obligar para darle el alta e inscribir al bebé en ese hospital, en la ventanilla del registro civil, cuando vengas al municipio y anden haciendo el censo o llenando las fichas para poder acceder a los diversos programas sociales que da el gobierno, vas a perder la ayuda porque tu bebé va a estar registrado con un número de tarjeta de identidad que no corresponde al municipio donde vivís. Ese tipo de referencias o de orientaciones son totalmente incorrectas en el sentido de decirle a la madre que van a perder las ayudas sociales que derivan, valga la redundancia, de los programas sociales que da el gobierno. Aquí lo relevante no es dónde el niño esté inscrito. Aquí lo relevante, posiblemente en las políticas administrativas de estos programas, es tener registrado dónde reside la madre, saber en qué municipio reside, tener la certeza de que no está registrada en diferentes áreas geográficas con el ánimo de duplicar las ayudas, que eso sería algo doloso. De modo que si la madre decide inscribir a su bebé en la oficina del registro civil del hospital, no hay ningún inconveniente, como tampoco sería totalmente arbitrario que obligaran a la madre a inscribir al bebé si así no lo desea ella o de manera consensuada con el padre, y obviamente tienen la opción de ir a inscribirlo al lugar o al registro civil que les convenga, y de manera particular, en la mayoría de los casos, al registro civil donde ellos tienen su domicilio. Reiteramos, es totalmente incorrecto, es totalmente falsa la orientación de decirle a la madre que si da a luz a su bebé en el hospital y ahí inscribe el nacimiento de su bebé, que perderá las ayudas de los programas sociales. No estamos haciendo énfasis en esta intervención en cuanto a los programas sociales, porque no es competencia del Registro Nacional de las Personas esos programas. Nuestra labor es la de la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. De modo que los padres tienen la opción a inscribir a sus bebés en el registro civil que consideren conveniente. Y bajo ninguna circunstancia una madre, por el temor de supuestamente perder una ayuda social a través de estos programas, hemos recibido testimonios en algunas jornadas de los talleres de promoción de cultura registral que denominamos la red de inscripción oportuna, la red de Río, testimonios de madres que han dejado de ir al hospital a tener a su bebé por el temor de que los obliguen a inscribir a los niños en el hospital, situación que es totalmente falsa. La ley ya establece la discrecionalidad de los padres a poder inscribirlo donde lo consideren oportuno. Y si existen las directrices a los empleados de las oficinas, de las ventanillas de los hospitales y al propio personal del hospital, que no pueden poner como condición que al bebé lo inscriban en el hospital como un requisito para dar el alta a la madre, que obviamente esto estaría ya en la política del hospital, pero aquí la presencia a través de estas oficinas, de las ventanillas de los hospitales en cuanto a la oficina del registro civil, la función más integral se referiría a la cobertura del registro civil, que estamos presentes más allá de la oficina municipal. El Registro Nacional de las Personas tiene oficinas auxiliares diseminadas en aquellas áreas geográficas de mayor dificultad de acceso a la población y extensión, tanto en las oficinas hospitalarias y en otras áreas en algunas ciudades del país. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso del registro civil.